Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Sonia Pérez, concejal, lista 3, frente cambia Jujuy. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Corralón Avenida, materiales para la construcción. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Corralón y ferretería Rumi Guasi, donde compras más al mejor precio. Pit Line, servicio integral del automotor. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. Suspensiones, los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Taller Luján, del Diablito Tolaba. Y Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Ya vivimos desde la cabina número 22 del Estadio 23 de Agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por la 11ª fecha del torneo de la Primera Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus el Club Atlético Rafaela, junto a Radio Recuerdos 106.7. En los comentarios, Fabián Soto. En los relatos, Samuel Lea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña, toda la programación de Radio Recuerdos 106.7 MHz. Nos encontramos aquí en el Estadio 23 de Agosto, una nueva fecha del torneo de la Primera Nacional, en donde el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentará ante el Club Atlético Rafaela, encuentro perteneciente a la 11ª fecha de este torneo apasionante que se viene de esta segunda categoría del fútbol argentino. Y estamos a nada, a minutos de que comience esta historia. Con mucho de qué hablar por la interrupción de lo que fue este certamen de AFA debido a la pandemia del coronavirus, el aumento que se ha registrado en estas últimas semanas aquí en la República Argentina. Y bueno, tuvo un parate que dentro de todo perjudicó un poco Gimnasia, porque venía bien mal entonado para supuestamente seguir cosechando buenos resultados para meterse en esta pelea. Y qué mejor que hacer una excelente presentación de este encuentro con el querido redactor de este encuentro, el señor Samuel Lea. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Placer saludarlos. Y la verdad que muy contento de estar en la cabina número 22 para llevarles el partido que arrancará dentro de minutos. Ya los equipos estaban haciendo los precompetitivos, se fueron directamente para los vestuarios, ya saldrán todo listo para que arranque. Enseguida vamos a detallar, Fabián, la formación titular de Gimnasia de Jujuy, como así también la formación titular de Atlético Rafaela, este equipo santafesino que llega a la provincia de Jujuy para también mantenerse arriba, para cuidar lo que tiene, que ha ganado varios puntos. De hecho, hoy la verdad se pelea entre Gimnasia y el equipo rafaelino, ¿quién queda arriba en la tabla de posiciones? Exactamente, porque estamos mencionando de que este torneo de esta Primera Nacional en esta zona B, todos los equipos se encuentran ahí metidos en la pelea, salvo, bueno, podríamos mencionar a Güemes de Santiago del Estero e Independiente Rivadavia, que bueno, se han desplegado un poco más. Güemes, el equipo santiagueño, tiene 22, en tanto el equipo mendocino tiene 20, y luego siguen desde la tercera hasta la decimotercera ubicación, dividido en 4 puntos, unidades. Y en ese momento está Gimnasia, que bueno, está compartiendo la misma cantidad de puntos que la crema, así se lo denomina Atlético Rafaela, pero por diferencia de gol se encuentra por debajo. Así que este duelo será apasionante, que vamos a vivir aquí por Radio Recuerdos. Y bueno, vamos a ver si Gimnasia obtiene un buen resultado para seguir metiéndose en la pelea. Seguramente que va a ser así. Bueno, tenemos una tarde espléndida, atípico el horario. Esto seguramente más de uno terminando de almorzar, algunos llegando a la casa, otros haciendo los preparativos para recién terminar de almorzar también. Y bueno, estamos así todos. Y en la cabina número 22, directamente desde la 106.7, cuando vemos, aparece Gimnasia de Jujuy, allá en Estudios Centrales. Ponemos el ambiente, dame hinchada allá en Estudios Centrales, que está Gimnasia de Jujuy, ya pisando el campo de juego. Laboratorio. Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, laboratorio, diésel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Vamos a repasar la formación titular de Gimnasia, el Lobo Jujeño, el equipo de Cacho Cial, que forma de la siguiente manera luego de la presentación. Presenta la información Inyección Jujuy. Dos modificaciones tendrá Gimnasia para el encuentro de esta tarde. El número 1, Fernando Tarola. El número 2, López. El número 3, Cosaro. El número 4, Cazula. El número 5, García. El número 6, Facioli. El número 7, Bellegia. El número 8, Gatti. El número 9, Suárez. El número 10, Leandro González. Y el número 11, Iván Ortigosa. Los 11 de Arnaldo Ciales para el duelo de esta tarde. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Cuando vemos, aparece la crema, señoras y señores, ya está el equipo rafaelino, está Atlético de Rafaela pisando el césped del estadio 23 de agosto. Así lo vemos al jugador Chimino, Soloa, Piñeiro. Vamos a detallar esa formación luego de la presentación. Vamos, cómo forma la crema. Ahora presenta la información Sonia Pérez, concejal, lista 3, frente cambia Jujuy. El equipo santafesino, que tiene una variante para el encuentro de hoy, formará de la siguiente manera: el número 1, Sara, el número 2, Telechea, el número 3, Ramírez, el número 4, Chimino, el número 5, Soloa, el número 6, Piñero, el número 7, Cruz Esquivel, el número 8, Portillo, el número 9, Claudio Bieler, el número 10, Emanuel Bolina, y el número 11, Guillermo Funes. Los 11 de Walter Ota, el director técnico de la institución santafesina. Tilcara, llegó tu tiempo, por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo, vota a una tilcareña para los tilcareños, vota a Sonia Pérez, concejal, lista 3, frente cambia Jujuy. Cuando vemos, ingresa la terna arbitral, que también la detallamos luego de la información. Presenta la siguiente información, Corralón Avenida. El árbitro del encuentro será Lucas Novelli, el asistente número 1, Pablo Acevedo, el asistente número 2, Matías Basso, quien está a cargo del cuarto arbitraje estará Federico Guaymás Tornero. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Bueno, ahí ya estamos mostrando que está Suárez. También se encuentra Claudio Bieler, los dos nueves que tienen tanto Gimnasia como la crema de Rafaela. Están ahí saludando hacia los árbitros. Sí. Ya van a estar enseguida haciendo el correspondiente sorteo. Bueno, corregimos, el capitán del conjunto rafaelino será el número 6, Fernando Piñero. Y bueno, ahora le comentamos de que, bueno, obviamente, sí, Gimnasia tiene 14 unidades, se encuentra a 8 de Güemes Santiago del Estero. Estamos también a la expectativa de cómo va a seguir este desenlace de esta fecha, que, bueno, obviamente, luego de dos semanas se reanuda. Recordemos que Gimnasia vino de empatar en Mendoza, obtuvo un importante resultado ante uno de los protagonistas de esta zona B, como fue Independiente Rivadavia Mendoza. Eso lo otorgó que con el empate quede relegado Independiente y suba Güemes. Entonces, sí, ahora Gimnasia tiene que seguir cosechando buenos resultados porque anda con un buen andamiaje luego de un tropiezo que ha tenido en las primeras fechas de este certamen. Seguramente. Cuando vemos que Gimnasia se quedó apostado al arco, queda espaldas a la Avenida del Éxodo y el equipo rafaelino al arco queda espaldas al acceso sur de la ciudad. Moverá Atlético de Rafaela, así en el sorteo. Ahí Novelli mirando el cronómetro. Esto arranca, Miguel, dale. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Y cuando vemos que el arquero Sara se fue, se tomó el momento, el tiempo de salir, de abandonar los tres palos para ir a saludar a un amigo, así también abrazándose y poniendo bien de manifiesto que todo está bien con el banco de suplentes de Gimnasia y el banco de relevos del equipo rafaelino. Arrancará, señoras y señores, moverá el equipo de Rafaela. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, recordemos que ha habido las dos variantes que tuvo Gimnasia para el duelo de esta tarde. Sería el ingreso de Cózaro, que tuvo suspendido el duelo anterior junto con Adrián Torres. E Iván Ortigoza ingresó en cuenta de Joaquín Quinteros. En cambio, en el conjunto de Rafaela, Recalde salió del duelo frente a Tristán Suárez. Sí. E ingresó el número 5, Facundo Solúa, en el conjunto dirigido por Walter Ota. Bueno, señoras y señores, así lo vemos a Novelli. Todo listo. Arranca el encuentro. Lo empezamos a vivir por la radio, por la inolvidable, por la 106.7. Señoras y señores, a jugar, se ha dicho. Ya toca la pelota Rafael hacia atrás. Revienta con un pelotazo. Venía jugando así Piñeiro. Venía recepcionando Gatti para Gimnasia de Jujuy en la mitad de la cancha la pelota. Así la tiene y la recupera el equipo rafaelino. Tocando la pelota para que se proyecte Ramírez. Ramírez tocando para la proyección de Esquivel. Esquivel venía luchando. Un hombre de Gimnasia termina empujando la pelota hacia un costado. Por eso va a reponer con manos en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, para el Lobo Jujeño. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumi Guasi. Te esperamos de lunes a sábado en horario corrido de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-7630-009. Corralón y Ferretería Rumi Guasi. Para comprar más al mejor precio. Venía conectando de cabeza Ramírez, despejando por el equipo rafaelino. Sin embargo, se cruza así un hombre de Gimnasia que viene luchando y peleando la pelota. Así la tiene, la gana muy bien Ortigoza. Ortigoza tocando más atrás. Se pone la pelota para que la maneje ahí Leandro González. La tiene Leandro González tocando por un costado para que se proyecte allá. Cazula, la tiene Cazula. Levanta la pelota, levanta la mirada también. Así tiene cerca a Leandro González. Se pone, juega la pelota para Leandro González. Así poniendo el balón directamente para que la conecte Soroa. También así venía peleando el equipo rafaelino. Sin embargo, recuperó Gimnasia. Meten un pelotazo. Conectan de frente para la proyección. De este lugar, acá en el sector derecho, venía López. No podía, Diego López, porque se cruzaba bien así Funes. Poniendo la pierna. Ahí lateral para Gimnasia en ataque. Pitline, servicio integral del automotor. Lubricentro alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-47-81-620. Así la ganó, la recuperó bien el equipo rafaelino, que no se complica nada en el fondo. Termina reventando con un pelotazo para ganar metros en la cancha. Sin embargo, le queda Gimnasia. Va recepcionando así el equipo de Gimnasia de Jujuy. Ahora sí la hinchada, bájame un poco la hinchada. Tremendo cómo entró la hinchada, allá en Estudios Centrales. Bueno, me parece bárbaro porque le ponemos un clima distinto en una tarde soleada con una temperatura de 19-20 grados. Tremendo, 0-0 por el momento. El encuentro no tiene todavía diferencia en el marcador. Está en 0-0 para el Lobo, 0 para la Crema. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa Autosial, concesionario oficial en la provincia. Colector Acceso Sur. Dame una más. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad. Avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Bueno, Fabián, contanos, primeros minutos del encuentro. La verdad que Gimnasia de Jujuy salió un poco con un desacierto a mitad de cancha, no pueden conectar todavía los hombres. Ataca el equipo rafaelino, que complica y mucho también a Gimnasia, tendrá que estar atento en el fondo. Sí, exactamente, los primeros minutos se ve un Atlético de Rafaela que empieza a atacar por diversos sectores de la cancha, hace diagonales, juega por los costados. Así que bueno, vamos a estar más atentos, que Gimnasia tiene que ganar esta tarde. Y estamos en casi 4 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para el equipo rafaelino. Vendemos soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Así en terreno de Rafaela. Llega y quiere complicar el equipo de Cacho Ciales. Así lo venían buscando a Leandro González. No puede llegar, no puede conectar Vesegia. Cubría bien un hombre en el fondo del equipo rafaelino. Sin embargo, así en el fondo le va quedando al hombre de Gimnasia, que conecta directamente con Otarola. Obligado con el pie Otarola, sale jugando Gimnasia. Suspensiones los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilgara 333. Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Dame una más. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-50-003-27. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Lateral en ataque para el equipo rafaelino, lo va a hacer Chimino. Estamos en exactamente 4 minutos de esta primera parte. Todavía no se sacan diferencia ni Gimnasia de Jujuy ni la crema. Así se viene la crema, se viene con todo, tratando de complicar todo el fondo de Gimnasia. Ponía la pelota para que la maniobre, para que la tenga acá. Era Molina, Molina intentaba, pero sin embargo se cruzaba bien un hombre de Gimnasia. Era García recuperando la pelota. La termina perdiendo, la terminan regalando. Y acá no hay que rifar mucho la pelota, Fabián. Sí, exactamente, porque estamos viendo un equipo de Atlético Rafaela que va a salir con todo en busca de buenos resultados, debido a que el encuentro anterior como local perdió 2 unidades, cosechó un empate ante Tristán Suárez, así que bueno, va a ser otro duelo, otro cotejo que se va a vivir aquí en la provincia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Y la pelota, la maniobra, la tiene, la retiene también así en su terreno, cerca del área, el equipo rafaelino. Estamos en 5 minutos de esta primera parte, todavía 0-0 el marcador. Acá la recuperó Gimnasia, la tiene, ahí va, tiró, arriba, en un tremendo error, grosero error en el fondo del equipo rafaelino. Le terminaron regalando la pelota a Iván Ortigosa, que no pudo conectar bien con un pelotazo. Se equivocaron, Fabián, así en el fondo el equipo rafaelino casi le saca provecho. Gimnasia venía y finalmente la terminó tirando Ortigosa arriba del travesaño. No se lo vio venir el defensor de Atlético Rafael ante la rápida salida de parte de Manuel García, quien bueno, recupera la pelota, lo deja solo para Ortigosa, que bueno, obviamente eleva bastante su pierna, o sea, el balón, y bueno, la manda muy arriba. Qué buena oportunidad se desperdició Gimnasia. Podría haber abierto el marcador sabiendo que bueno, estaba perjudicado el conjunto, estaba con contacto ataque Rafaela para abrir el marcador. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. Y acá le termina cometiendo falta Forrest López, sanciona Cieno Belli, el árbitro del partido de mitad de cancha, en el terreno de Gimnasia, cerca de la línea central. Así, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Y ojo que acá se complicó Gimnasia de Jujuy, Fabián. Casi tremendo. Tarola por seguir la jugada con el pie, y entre Forrest López y Otarola casi también termina rifando la pelota en el fondo. Sí, hay que estar un poco más atento porque obviamente son jugadas decisivas, sabiendo que bueno, podemos aprovechar los errores de los rivales, pero no tienen que los rivales aprovechar los errores nuestros. Exactamente, acá metía en el centro, tiró, arriba, conectaba de cabeza, se tiraba en realidad de palomita el hombre de Gimnasia cuando vino el centro desde la proyección derecha. Otra chance tremenda que tuvo Gimnasia, se lamenta el hombre del Lobo Jujeño, que no pudo darle dirección a esa pelota. Suárez, Facundo Suárez, se arrojó de palomita, pero no pudo darle, Fabián, dirección necesaria para poner el primero del Lobo. Y es que estaba muy mal acomodado, debido a que, bueno, el centro le llegó mucho antes, por eso se tuvo que exigir sobre exigir, y bueno, lamentablemente su cabezazo se fue desviado. Dale vos, Miguel. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectores e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 9 minutos hasta esta primera parte, 0-0 la historia en esta hermosa tarde de día jueves, horario atípico, muchísima gente terminando de almorzar y nosotros acá en la cabina número 22 para llevarte este encuentro, todavía sin goles en el estadio 23 de agosto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Hay tiro libre para Gimnasia, van acomodando la pelota, dice Novelli, el árbitro del partido, donde tienen que poner ese balón. Sector derecho para el Lobo Jujeño, muy cerca, en diagonal, a la arista del área central del equipo rafaelino. Así Gimnasia que acomoda este balón. Y atención, pelota detenida, pelota parada. Puede ser la chance de arriba para el equipo de Cacho Ciale. Se cumplen 9 minutos 25 segundos de esta primera parte. Todavía no hay goles, pero la primera conquista aquí la busca el equipo de Gimnasia de Jujuy. El capo del norte tratando de sumar de a 3, tratando de no perderle hilo a este campeonato. Viene el centro, tiro. Llegaba un hombre de Gimnasia, gol. No, todo invalidado. Todo invalidado, terminaba empujando la pelota con el cuerpo. Estaba tendido en el piso el hombre de Gimnasia. Así era Suárez, que trataba de empujar el balón. Pero finalmente estaba todo invalidado. Fabián, la chance que tuvo Gimnasia, no se entendieron. Pero cómo complica cada centro que propone el equipo de Cacho Ciale. Por derecha, por izquierda, siempre termina desacomodando a toda la defensa del equipo rafaelino. Creo que fueron también muy rápidos la gente, los hombres de Rafaela, sí, para adelantar sus líneas y bueno, ocasionar de que Suárez se encuentre adelantado, que le pasó de todo. Le pegó en la panza, cobró mano y obviamente cuando entró la pelota adentro, bueno, obviamente el asistente ya había marcado que estaba adelantado. Así que bueno, en este partido que se ve muy, muy ajustado, me da la sensación de que va a ganar el equipo que va a cometer menos errores. Así que vamos a ver, esperemos que Gimnasia sea ese equipo. Tilcara, llegó tu tiempo. Por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo. Vota a una tilcareña para los tilcareños. Vota a Sonia Pérez, concejal. Lista 3, frente cambia Jujuy. Cuando se venía por ti, se venía cometiendo falta el hombre rafaelino con camiseta número 8. Así ganaba bien la pelota del capitán Fascioli, que va parando también el balón. Y se va proyectando la pelota, pone en juego para que se demarque por allá Fuerz López, tocando la pelota para ganar metros en la cancha. Así se proyecta el hombre de Gimnasia de Jujuy. Venía Besegia, también acompaña por así Gatti. La tenía Gimnasia de Jujuy, que termina regalando la pelota, Fabián. Acá, la verdad, hay que tranquilizarse en el juego, poner una pausa, levantar la mirada como en esta, que se termina equivocando Fuerz López por tratar de recibir rápido y tratar de entregar rápido también. Uno cae en el error. Sí, exactamente, porque son juegos decisivos. Sabemos que por ahí también se debe a que hay una desconcentración debido a que ya no tenemos rodajes. Hubo semanas que Gimnasia no volvió a tener andamiaje con los partidos correspondientes. Es prácticamente, podríamos mencionar, es comenzar de cero. Así que tiene que encontrar la forma Gimnasia para evitar esos errores garrafales que le pueden costar caro. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Era Portillo que hacía rebotar la pelota en el capitán Fascioli. Y el balón se termina perdiendo por línea final. Por eso gana un tiro de esquina el equipo rafaelino, vistiendo la casaca muy similar a la de Gimnasia de Jujuy. Amigo Fabián, la celeste y blanca, muy similar también a la de la Argentina. Pantalones blancos, rayas celestes, camisetas así, medias blancas, el equipo rafaelino, que ahora va a ensayar este córner. Atención, señoras y señores, peligro en el arco de Gimnasia. Viene el centro pasado, tiró arriba, termina conectando, así era García despejando, y no se quiso complicar acá el jugador del Lobo Jujeño, y el capitán rafaelino termina reventando el balón hacia la tribuna. Por eso, hay saque de arco para Gimnasia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección, temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y le quiero mandar un gran abrazo para todo el personal de Carré. Y te recuerdo que se viene el Día del Padre. Y para el Día del Padre, Carré tiene una muy buena propuesta, descuentos exclusivos. Día del Padre, a no olvidarse, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Te esperamos de lunes a sábado en horario corrido de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-76-30009. Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Para comprar más al mejor precio. Chubino agarraba la pelota, ponía el balón para que la corra Portillo. Se termina resfalando, tirando y arrojándose para mí al piso. Pero bien ponía el cuerpo ahí el capitán Fazioli. Dejaba salir esa pelota, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Pitline, servicio integral del automotor. Multicentro alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Lo venían buscando a Facundo Suárez. Aquí la tiene Ortigosa. Ortigosa se mete hasta el fondo. Va hasta el fondo. Tiró. Se cruzaba un hombre del equipo de Rafaela tirando la pelota por línea final. Por eso gana Gimnasia. Un tiro de esquina cuando se venía con todo el equipo de Cacho Ciale. Bien Ortigosa en esas apariciones y tratando de meter el centro. Me parece que por los costados, Fabián, es la debilidad que tiene el equipo rafaelino. Tanto por izquierda como por derecha. Cuando desborde el globo, complica todo el fondo de la crema. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Así lo van a ensayar. Tocan cortito para Ortigosa. Levanta la cabeza. Pone más atrás el balón para que la tenga por acá. Gatti va, Gatti tocando para Ortigosa. Se equivocaban en esta vía. Banderín en alto, estaba todo invalidado, había posición adelantada en 15 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para la crema. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur, taller integral multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 450. Barrio Gorriti, celular 388-4409988. Bueno, trámite de regular, yo diría para abajo, todavía sin muchas complicaciones, más allá de que ha llegado Gimnasia de Jujuy, pero me parece que el fuerte, Fabián, y si no nos equivocamos, es desbordar, tanto por derecha como por izquierda, y meter el centro. Por ahí se termina siempre siendo más fácil el camino para el Lobo. Sí, vemos que hay más intencionalidad que generación de juego. Se ve que muchas veces no hay, se están tirando pelotazos, es muy imposible que esté la pelota en el suelo, así que se está moviendo de que el encuentro va a ser poco chato. Y como vos mencionaste, Samuel, vamos a tener, Gimnasia va a tener que probar por los costados, sí, con un Ortigosa que, bueno, volvió a la titularidad luego de varios partidos. Esperemos de que ahora pueda aprovechar esa oportunidad que le ha dado Ciale para, bueno, generar situaciones peligrosas en el juego. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Bueno, en este preciso momento se cumplen 17 minutos. 17 de la primera parte. 0 para el Globo, 0 para el equipo rafaelino. Ponía la pelota por Ortigosa. Sin embargo, se cubre bien un hombre ahí y revienta con un pelotazo el fondo del equipo rafaelino. Se va un costado la pelota. Será lateral para Gimnasia en su terreno. Así lo va a hacer Cosaro. Lobo Shop Jujuy. Todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. O llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. También vemos una, sí, baja intensidad en el nivel de juego, debido a que también Rafaela, que en los primeros minutos atacaba con mucha presión ante el, sí, la salida del Lobo Jujeño, ahora no lo está haciendo. Se está resguardando mucho porque Gimnasia, bueno, ahora está, sintió un leve golpe, podríamos decir, en sentido figurado, de que la estaban atacando. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Hace bien la carecita, pisa la pelota, así Gatti ponía el balón para Vecegia. Vecegia se termina equivocando, así en el círculo central. Recuperaba el equipo rafaelino, se equivoca inicial, recuperó Gimnasia. En esta se viene ahí el número 9, era Suárez. No pudo Suárez, para mí se termina apurando Fabián en la entrega, en el paso. Cuando recupera Gimnasia y por ahí surge algún error en el fondo de la crema, Gimnasia no tiene esa tranquilidad para poner bien el pase y complicar al arco defendido por Sara. Sí, muchas imprecisiones, le faltó esa puntualidad para que, bueno, sean las situaciones de juego. Recordemos que las chances más claras lo han tenido a través de un pelotazo de un centro y también de un error en la salida de fondo de Atlético Rafaela. Me parece que tenemos que probar desde otra manera para ver cómo podemos desarticular esa línea defensiva que ha tenido el conjunto crema. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura de capa y poliuretano en general, reparación de paragolpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Hay una falta que sanciona, sí, Novelli, el árbitro del partido será para Gimnasia, ya la tiene el capitán Fascioli, camiseta número 6, que levanta la mirada, ve el panorama, todos los hombres de Gimnasia ya apostados en el terreno del equipo crema. Así la pelota la viene parando Cazula, para él fue la pelota, la tiene Cazula, pone para el jugador Suárez más atrás para Forrest López, que hace rebotar la pelota en un hombre rafaelino, por eso intentaba ganar, termina ganando, para mí le cometían falta, ¿no? Sanciona, así recupera la crema y ahora se viene la contra, agarrate Catalina que se viene con todo, el equipo rafaelino acaba, va, tiró y en un esfuerzo bárbaro, Otarola termina conteniendo ese pelotazo en un tremendo disparo del hombre de Rafaela, que termina exigiendo a Otarola. Fabián, qué potencia para pegarle a la pelota. Y mira, digamos de que el asistente número 2, el asistente número 1, Pablo Acevedo, estaba sí, muy lejos de la línea del arco del arquero Tarola, porque me dio la sensación de que había ingresado la pelota. O sea, lo de Rafaela no reclamaron nada, pero parece muy finita, porque sí, se le termina escapando en la contención a Otarola la pelota. Pero me parece, ¿no? Digo bien, y estando bien atento a la jugada, me parece que no termina de ingresar la pelota o cruzar la línea de cal. Claro, eso sí, esa es la sensación, porque si no cruzó claro, la pelota totalmente en la línea de cal, obviamente no tiene que ser cobrado gol. Bueno, obviamente si con una jugada de VAR se podría determinar con precisión si fue o no una anotación de Atlético de Rafaela. Un pequeño golpe a tener en cuenta, porque ahí en el ataque no han salido a presionar ahí en ese disparo que había realizado Bieler. Y bueno, sí, tenemos que tener en cuenta también eso, también el equipo de Rafaela, si no puede probar por los costados tirando centro, va a probar tirando desde afuera. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Lateral para el equipo Rafael. Así está Chimino. Dice más atrás, así justo en la línea central, Chimino, que ya pone nuevamente en juego esa pelota con su compañero, así con Telechea con Sara, su arquero, revienta con un pelotazo, sale jugando la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Nuevo lateral para ellos. Ahí está Chimino, siempre el encargado de cada lateral, de cada reposición con manos. Ponen la pelota para la corrida, la trepada de Portillo. Va Portillo. Tiro al centro, se termina equivocando. La agarró bien ahí Cosaro para García. La tiene Gimnasia. Revienta García, que hace rebotar la pelota en Portillo. Por eso gana un lateral en su terreno. En defensa es para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cosaro poniendo la pelota en juego. Ahí le vienen cometiendo y le terminan cometiendo falta al hombre de Gimnasia. Suárez, que capitalizaba esa pelota, por eso sanciona a Novelli. Y en terreno de Gimnasia, tiro libre para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Hay una falta, sanciona, así bien Novelli. Primero para mí le habían cometido falta a Leandro González. Y en esta le terminan cometiendo falta precisamente a él, también cuando se venía a Gimnasia y se proyectaba con todo. Sanciona así Novelli y muy cerca del área, prácticamente así en el borde del área. Fabián, algo realmente muy bueno, una oportunidad única del equipo de Cacho Scioli para abrir el marcador. Tiro libre de frente al arco, defendido por Sara. La chance con pelota detenida la tiene Gimnasia. Sí, es estupenda la ocasión que tiene esta jugada Gimnasia con esta pelota parada, con este tiro libre a metros nomás de la media luna. Una muy buena oportunidad para abrir el marcador, debido a que González ya se estaba perfilando para probar al arco desde la media luna. Y bueno, la cometió la falta y bueno, obviamente esta ocasión no la tiene que desperdiciar. Por así está Besegia. Hay muchísimos hombres en la barrera del equipo rafaelino. No da la orden todavía el árbitro del partido. Está parado frente a la pelota Besegia. Me parece que le va a entrar Besegia nomás. También hay otro compañero así del Lobo Jujeño. Vamos a ver quién le entra. Señoras y señores, en 24 minutos de esta primera parte, la chance la tiene Gimnasia. Y será con pelota detenida. Va Besegia, le entró, tiró. Arriba, arriba del travesaño. Chance que termina desperdiciando Besegia, pero lo tuvo Gimnasia, ¿eh? Lo tuvo Fabián, la chance clara. Sí, se le fue muy arriba la pelota y bueno, obviamente no se pudo concretar la anotación de este encuentro. Podría haber sido una muy buena, clara oportunidad que tiene Gimnasia, porque se le estaba complicando entrar en la línea defensiva de parte Atlético de Rafael. Así que bueno, esperemos que no sean las únicas ocasiones que se ven en esta pálida primera parte. Tilcara, llegó tu tiempo. Por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo. Vota a una tilcareña para los tilcareños. Vota a Sonia Pérez, concejal. Lista 3, frente cambia Jujuy. Lateral para la crema, en mitad de cancha, sector izquierdo para ellos. Estamos en 25 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para el equipo rafaelino. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Cuando Sara reventaba con un pelotazo, lo venían buscando a Bieler. Termina cometiendo falta un hombre de Gimnasia. Por eso sanciona a Sino Belli. Y habrá tiro libre para ellos. Y hay amarilla para Cazula, Fabián. Exactamente, la primera amonestado del encuentro. Álvaro Cazula le entró muy feo, le entró muy mal al hombre de Atlético Rafaela. Y bueno, ahora sí, veremos que este panorama se complica un poco porque hay un pelota parada. Recordemos que está Bieler, un goleador histórico que tiene de parte de Atlético Rafaela. Así que hay que estar atento con la marca a ese potente delantero que tiene este conjunto santafesino. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Así le va a entrar la pelota la gente de Rafaela, que mete miedo, mete peligro al arco de Gimnasia. Viene el centro pasado arriba. Termina el hombre de Gimnasia. Era el jugador Cazula que termina levantando, empalando la pelota a las manos del arquero Otarola, que ya mete el pelotazo. Viene acá, se viene Suárez, Suárez, Ortigosa, tiró. ¡Palo y gol! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia a los 21 minutos de esta primera parte. Qué bien Otarola, que termina habilitando a su compañero. Qué contraataque que metió Gimnasia de Jujuy. Cuánto tiene que ver Otarola para haber habilitado así al jugador del Lobo Jujeño, que aplaude manos arriba. Y cómo no, Fabián, lo grita todo Jujuy. Se pone arriba Gimnasia en 21 minutos de esta primera parte. Gimnasia 1, Rafaela 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Menos mal que me cerró la boca en esta jugada, porque había mencionado que era complicado el panorama porque había pelota parada para Atlético Rafaela. Tomó de las manos sin problema Otarola, sacó un pelotazo porque vio corriendo a Leandro González, que estaba picando desde la línea de la mitad de la cancha. Y bueno, estaba un solo hombre marcándolo. Entonces largó el pelotazo, vio que el arquero también se estaba adelantando. Entonces tiró un pique, le hizo un sombrerito, La pelota entró lentamente, decir que el defensor del Atlético Rafaela no aprovechó y la sacó con la izquierda porque era derecho. Y bueno, obviamente pegó en el palo y ingresó la pelota. Todos abrazaron no solo a Leandro González, sino también a Hortadrora. Por rápida reacción que tuvo para el contraataque y la anotación de este primer tanto de Gimnasia y Grima Jujuy, que en 25 minutos, cuando nada pintaba bien, esté arriba en el marcador. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Su nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, todavía el golazo, el grito que queda por el hincha de Gimnasia. Tremendo, el lobo jujeño que no la venía pasando nada bien y que tampoco encontraba el camino necesario para complicar a la defensa y el arco defendido por Sara. Encuentra esta gran oportunidad, pero ¿cuánto tiene que ver Otarola? Otarola realmente con una jugada rápida, habilitando a su compañero y metiendo ese pelotazo para habilitar como un delantero más. Un toque palo, palo y a la bolsa. Gimnasia de Jujuy está ganando en la tarde de jueves, en esta tarde soleada. Y por Radio Recuerdos, gana por la mínima el equipo de Cacho Ciale. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Te esperamos de lunes a sábados en horario corrido de 8 a 20 horas, a domingos de 9 a 13 horas, en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-76-30009. Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Para comprar más, al mejor precio. Señoras y señores, y acá también en la cabina número 22, estalló, explotó el grito de todo Jujuy para esta victoria parcial del lobo jujeño. Cuando vemos así el árbitro del partido, va llamando la atención a un hombre de Gimnasia, así con camiseta 8, Gatti, y también Portillo con la otra camiseta número 8. Se estaban tomando, se venían diciendo de todo, advirtió ahí, la próxima se van. Por eso, así quedó la historia definida en el círculo central cuando el árbitro dijo: vengan, vengan muchachos, tengo que hablar. Y ahí le puso el llamado de atención, el parate, para que dejen de estar insultándose y tocándose mal, Fabián. Bueno, se tranquilizó también Arnaldo Ciales, que bueno, se encontraba con mucho nerviosismo por la imprecisión que hubo en la generación de juego, más en la zona de ataque, en la tres cuartos de cancha. Y bueno, ahora se lo ve un poco más tranquilo, bueno, viendo un poco, dando un poco más de indicaciones para que esté un poco más ordenada la línea de Gimnasia y Grima Jujuy, porque se va a venir los embates de Atlético Rafaela, quien sintió duro este golpe. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Se cumplen 31 minutos de esta primera parte, señoras y señores. Está ganando Gimnasia. Si recién te conectás, recién te enganchás, somos Radio Recuerdos, somos la inolvidable. Gana Gimnasia recién. Leandro González, tras una fantástica habilitación de Otarola, el arquero Otarola, que termina siendo también figura en el primer gol del lobo jujeño, que ahora remete con todo. Se venía así proyectando, era Gatti, no podía Gatti entre dos hombres de Rafaela, termina sancionando así Novelli. Falta para ellos en su terreno, sector izquierdo, tiro libre para la crema. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. 32, casi 33 hasta esta primera parte. Y qué importante sería terminar ganando. Gimnasia que tiene que aguantar ahora el ritmo, porque se viene con todo Rafaela. Acá no se quiere complicar Forrest López, no se complica para nada, por eso revienta con un pelotazo. Le va quedando hacia su compañero, le cometen falta para mí, ¿eh? Falta, falta y fuerte, y amarilla, claro. Amarilla, bien ahí Novelli. Vamos a ver de quién se trata, Fabián. Le cometieron una fuerte falta a Facundo Suárez, muy cerca del área del equipo rafaelino. Habrá tiro libre para el lobo jujeño. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Teléfono 388-440-9988. Bueno, cartulina sí, acrílico amarillo para Gastón Telechea, el primero de Rafaela. Recordemos que Gimnasia fue amonestado hace más o menos 10 minutos el jugador, el lateral derecho, sí, Álvaro Cazula. Bueno, así es que Azula es el hombre amonestado por el lado de Gimnasia y Telechea, que acaba de ver también el acrílico amarillo. Hay tiro libre para Gimnasia. Vamos a ver quién le entra esta pelota. En 33 minutos de la primera parte quiere aumentar en el marcador Gimnasia. Va González, hace rebotar la pelota en la barrera. La viene recepcionando así García. Más atrás para su capitán Fascioli. Fascioli más atrás para Otarola, que revienta con un pelotazo. Todos arriba. Y así ponían una pelota bárbara. Era Suárez para la corrida de Leandro González. Pero primero Sara termina llegando a esa pelota. Y Gimnasia que va y busca. Va y va Fabián en busca del segundo. Exactamente, sabemos de que Atlético Rafaela tiene que demostrar de que, bueno, obviamente no siente ese golpe, sabe que solo fue un leve empujón, tiene que buscar rápidamente el empate. Avanzó un poco más las líneas, vemos de que, bueno, Molina y Portillo, que no estaban tan retrocediendo mucho, avanzaron un poco más, así que se va a venir unos minutos garrafales aquí en esta primera parte. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-47-61-442. Recuperó la pelota el equipo rafaelino. Así la viene maniobrando Molina. Ponía para Bieler. Se va larga la pelota. Rebotaba primero en el hombro de Gimnasia. Por eso en ataque habrá lateral. Reposición con manos. En ataque es para el equipo rafaelino. Lobo Shop Jujuy. Todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. O llámanos al 388-50-003-27. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. La pelota la viene conteniendo hacia Piñeiro, en terreno del equipo Rafaela. Piñeiro va y toca la pelota para Sara. Su arquero revienta con un pelotazo, se cruza. Bien así, Cazula. Pero sin embargo le termina quedando la pelota en mitad de cancha para ellos. Estamos en 35 minutos de esta parte inicial. Está ganando Gimnasia. Gana el equipo de Cacho Ciale 1-0. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Probalas. Taller Luján del Diablito Tolaba. Carrocería, pintura bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-42-36076. Le cometieron una falta ahí a Suárez. Sanciona el árbitro del partido a mitad de cancha. Habrá tiro libre para Gimnasia cuando también lo habilitaban a Ortigosa. Me parece, Fabián, tendrán que juntarse un poco más. Tanto Suárez como Ortigosa y González siempre rotando todo el frente del ataque del equipo rafaelino. Exactamente. Y bueno, también tenemos en consideración de que Ortigosa, cuando vuelve, es un jugador que hace muy buenas individualidades. Así que sería una muy buena ocasión de que generen paredes o algunas que otras pases y jugadas estratégicas junto con Leandro González y el delantero también, Facundo Suárez. Seguro, así no se entendía. Cazula ni Gatti terminan regalando así un lateral para Gimnasia. Ya lo hicieron rápidamente. No se complica el equipo rafaelino en el fondo. Terminan reventando con un pelotazo. Me quedó Baiseos. Pero gana bien Gatti en la pelea. Sin embargo, rifa la pelota nuevamente. Mucha imprecisión. Cuando la tiene Gimnasia, la pierde. Y cuando tiene Rafaela, también la termina regalando. Por ahora es impreciso en la mitad de la cancha. A ver si le puede sacar provecho el equipo de Cacho Ciale. Cuando acá sanciona una falta, el árbitro del partido, Novelli, en el círculo central, es para el equipo rafaelino. Aprovechamos para vender, dale. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. cuando se viene acá el equipo rafaelino, la pelota, la maniobra, sí, Ramírez tocando para Molina, para, pisa la pelota Molina, tira el centro arriba, pasado a las manos del arquero Otarola, que sale jugando para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así le cometían falta a Suárez y sanciona el árbitro del partido, por eso tiro libre para el Lobo Jujeño. Tocó cortita así para Otarola. Otarola abriendo juego para su capitán, para Fascioli, que levanta la cabeza, lo tiene cerca a Cosaro. Así vamos a ver con quién juega la pelota. Pone el balón para Ortigosa, la corrida así, saltaba y conectaba de cabeza a Suárez. Pero había la falta, estaba todo invalidado. Había posición adelantada de la gente de Gimnasia. Por eso, en 39 minutos de esta primera parte, decimos, gana Gimnasia 1-0, el gol lo hizo Leandro González a los 21 de la primera parte. Tilcara, llegó tu tiempo, por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo, vota una tilcareña para los tilcareños, vota a Sonia Pérez concejal, lista 13, frente cambia Jujuy, inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas, inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así la pelota la termina conectando ahora si bien Cosaro. Cosaro con García. La tiene Gimnasia de Jujuy en mitad de cancha. Venía el balón para Besegia. Besegia más atrás para que se arme Gimnasia con Cazula. Cazula así tocando con Suárez. Se viene Gatti también en la proyección. Acompaña a Gimnasia que busca el segundo. Estamos en 39, casi 40 de esta primera parte. Está ganando Gimnasia. Gana el equipo de Cacho Ciale. Así la venía recuperando la gente de Gimnasia. Ahora sí, bien. Viene Suárez. Tiró. Ensayó un disparo al arco totalmente desviado. Suárez, la pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso, habrá saque de arco para la crema. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se observa una participación muy dinámica de parte de los delanteros de Gimnasia y Unión Jujuy. No quedan relegados solamente en la posición centro, sino que se están moviendo diversos costados. Estamos hablando tanto de Suárez como de Leandro González, que se turnan para, bueno, obviamente, decir para qué movimientos pueden desarrollarse. Y bueno, así obviamente sabemos de que esto se va a desarrollar a lo largo de este, tanto en la primera parte como en el segundo tiempo, porque bueno, obviamente va a haber un Atlético Rafaela que va a estar constantemente atacando y bueno, los delanteros van a tener que estar muy preparados para el contraataque. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección, temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Y la tiene Gimnasia, va con Cazula. Cazula mete el centro, tiró. Venía despejando desde el fondo un hombre del equipo rafaelino que no se complicó ahí. Ramírez termina conectando de cabeza, por eso así para el equipo rafaelino que no quiere complicaciones, porque bien aclaraba hace rato Fabián, complica mucho, exige mucho Leandro González, y la proyección de Ortigosa por izquierda y acompañando por el otro lado también Suárez hace que la pase mal el equipo de Rafaela. Sí, exactamente, porque bueno, obviamente se ve de que están bien parados en la zona defensiva los hombres de Atlético de Rafaela, por ende, bueno, obviamente no les queda otra que bajar un poco más, retroceder un poco más y bueno, solicitar la pelota y ver, probar y ver dónde, hasta dónde se puede llegar con situaciones claras de juego. Y aquí la tiene Gimnasia. Así va Suárez. Lo tiene cerca Ortigosa. Ortigosa, Ortigosa, Ortigosa. Tira, a ver, en esta. Se prepara. También acompaña a Gatti. En esta no se entendieron. No sé qué quiso hacer ahí Leandro González. Hizo rebotar la pelota en un hombre de Rafaela. Se termina cediendo la pelota para el costado, en línea final, así será para el Lobo Jujeño. Entonces, hay córner para Gimnasia, pero Fabián, no se entendían en esta, quiso ensayar un remate, Leandro González, no le salió. Claro, demoró bastante, estuvo muy pensativo qué situación de juego iba a ocasionar, sabiendo que Ortigosa ya estaba picando por el costado derecho, y sin embargo tuvo la peor resolución. Intentar probar el arco cuando ya había muchos hombres de Rafaela marcando, obstaculizando el arco. Así que bueno, ahora esperemos que este tiro de esquina pueda concretarse el segundo tanto. Y así van a tocar cortita, lo tiene para jugar con Ortigosa, pero me parece que va al arco. Así viene el pelotazo, primer palo, tiró, termina conectando de cabeza. Era Bieler despejando para el equipo rafaelino. Recuperó Gimnasia, le quedó al Lobo Jujeño. En 43, casi 44, Ortigosa la corre, va hasta el fondo, va a tirar el centro. Empala la pelota, tiró, conectaba Suárez de cabeza, solo Suárez. No pudo darle potencia ni dirección a ese cabezazo. Sale jugando el equipo rafaelino. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumi Wasi. Te esperamos de lunes a sábados en horario corrido de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-76-3009. Corralón y Ferretería Rumi Wasi. Para comprar más al mejor precio. Ya que prácticamente, Fabián, estamos en tiempo cumplido. 44 se cumplen en este preciso momento, un minuto. Vamos a ver cuánto llega a descontar el árbitro del partido. Sí, exactamente. Por fortuna podemos mencionar de que estos últimos minutos Atlético Rafaela se quedó sin nafta para generar situaciones de peligro, avanzar en los hombres y presionar en la línea de fondo de Gimnasia Irigoyen Jujuy. Y es más, es el Lobo que está constantemente intentando probar, intentando mover qué pieza, moviendo piezas y ver si puede anotar el segundo tanto. Ya vemos a Univani Ortigosa que está muy dinámico en estos últimos minutos, ya no está probando por izquierda, sino que está avanzando por el costado derecho. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur. Un minuto más, entonces, cuando vemos ahí el cuarto árbitro que va señalando en el tablero, en el marcador, será un minuto más. Vamos a ir hasta los 46, Fabián. Sí, exactamente. Y decide que, bueno, para Atlético Rafaela es una muy buena noticia porque nuevamente ha cometido un error de salida en el fondo. Y bueno, están con la ansia de que, bueno, corran los minutos, corran los segundos para que acabe esta primera parte. Lateral para Gimnasia. Esforzaba, sí, en el encuentro, hombre a hombre ahí. El jugador Gatti la termina tirando el fondo de Rafael a un costado, por eso muy cerca del banderín. Sector derecho, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Era Bieler que intenta habilitar por acá Portillo, pero primero llega con las manos. Ahí Otarola embolsando esa pelota, se quiere quedar a vivir. Se va a terminar, señoras y señores, se terminó. Ahí Novelli marcando el centro del campo de juego. Señoras y señores, final. Final de los primeros 45 minutos. 1 para Gimnasia, 0 para Atlético Rafaela. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Y nos vamos a ir hacia Estudios Centrales. Y vamos a volver enseguida para el comentario de Fabián. Para que cuente, para que narre la victoria parcial de Gimnasia de Jujuy, que se va victorioso. Y esto siempre que terminó así, la primera parte terminó siendo muy bueno también en la segunda parte. Ojalá que pueda terminar de esta manera. Por ahora, solo por ahora, en estos primeros 45 minutos, gana Gimnasia por la mínima. Nos vamos allá a Estudios Centrales y ya venimos para el comentario de Fabián Soto. Juntos por siempre. En este otoño 2021, ¿escuchas?